Saludos y bienvenidos nuevamente al podcast de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, Infocast EEA. En el episodio de hoy compartiremos la presentación ofrecida por el Dr. Gustavo Martínez para la serie Coloquio Agroambiental, titulada Estado Nutricional de los Ríos en Puerto Rico. Y ahora, escuchemos Infocast EEA. Cuando yo empecé a darle forma a este foro, me encontré con esta cita que me pareció muy pertinente para el día de hoy. Obviamente, ¿no? Que si el agua es muy pura, pues no es apta para el crecimiento de los peces. Sin embargo, yo la modifiqué para tenerla en el pleno contexto de lo que vamos a estar hablando hoy. Obviamente, un agua demasiado contaminada, pues incapacita la vida. Y eso es lo que nos corresponde. Entre estos dos extremos es que nosotros, la sociedad nuestra, tiene que organizarse para poder desarrollar parámetros que nos permitan el uso más adecuado de nuestros recursos. Y en este caso vamos a estar hablando de nuestros recursos de agua. Pues nos compete a nosotros como sociedad, pero particularmente a las personas que trabajamos en el área de la investigación, desarrollar ese andamiaje científico, esa base de datos, que para mí es la faceta más importante de un científico. Y obviamente, pues los que me conocen saben que yo soy todo base de datos, y nosotros hablamos solamente apoyados por los datos. Y para mí y para nuestro grupo de investigación, lo que nos ha movido es establecer esa base de datos, ese andamiaje científico, como ya mencioné, que le permita entonces a la sociedad tomar determinaciones sobre cómo quiere desarrollar el uso de sus recursos, en este caso particular, de sus recursos de agua. Esto es bien importante porque no podemos perder de vista que nosotros como científicos tenemos nuestras interpretaciones, pero muchas veces las interpretaciones difieren, ¿no? Lo más importante son los datos. Y esto, como decía un ex senador, Pat Monahan, cada uno de nosotros tiene la libertad de tener sus propias opiniones, pero los hechos, los datos, tienen que estar ahí. Y eso es lo que le da credibilidad a un científico, los datos. Y en el caso de nosotros aquí en Puerto Rico, necesitamos más datos desarrollados aquí, particularmente en Puerto Rico, donde no hay una cultura de investigación. El desarrollar estos datos cuesta mucho. Hace 12 años, cuando nuestro equipo de trabajo se formó, y se formó porque nos dimos cuenta de que había una total ignorancia sobre el estado de nuestras aguas, cómo estaban nuestras aguas. Y nosotros decidimos que uno de los legados que nosotros queríamos dejar cuando ya nos estuviéramos retirando es traer un poco de más información que ayudara a subsanar ese déficit de conocimiento de cómo estaban nuestros recursos de agua y cuáles eran los factores que afectan la calidad de los diferentes cuerpos de agua. Y a esa tarea nosotros nos lanzamos hace alrededor de 12 años, bastante estructurados al principio, y hemos seguido más o menos los planes que nos habíamos desarrollado. Y al presente, pues, antes de yo comenzar el seminario, tengo que darle el reconocimiento a todas las personas que forman o han formado parte de este grupo de trabajo. Yo no pretendo que ustedes piensen que toda la data que yo voy a presentar aquí la he desarrollado yo. Esto es un grupo de trabajo bastante amplio. El doctor Sotomayor, que ha sido mi compañero de conceptual desde que empezamos con esto, Ramón Machiavelli, que nos ha ayudado con la base de datos, El Gallo. Este seminario es parte de él también. José Luis, Onilda, Luis Olivieri, que no está aquí en Puerto Rico, pero que me ayudó a hacer unos mapas que ustedes van a ver más tarde. El grupo de muestreo y, obviamente, mucha de la data que vamos a estar utilizando proviene del USGS, que ha sido data que se ha recogido por décadas. USGS tiene una base de datos bien amplia, pero esa base de datos existe y no se ha analizado. De hecho, existe bien segregada y nosotros hemos hecho un esfuerzo bien grande por ponerla toda junta y empezar a analizarla. Base de datos que nosotros hemos desarrollado con la Junta de Calidad Ambiental y algunas cosas que hemos desarrollado con la EPA. ¿Por qué nosotros decidimos enfocarnos en los nutrientes? Obviamente, los nutrientes son uno de los contaminantes primarios de los cuerpos de agua a nivel mundial. Desarrolla el sobreenriquecimiento de las aguas con los nutrientes, promueve el desarrollo de la biomasa acuática. Y esto impacta negativamente los usos del agua. En adición, pues, es bien difícil hacer uso recreativo de los recursos de agua. Y esto no crean que esto es un riachuelo. Esto es el río Portugués en uno de sus de sus áreas. Y muchas veces cuando uno lo ve así, pues uno dice, uno se lamenta que nuestros recursos de agua se deterioren hacia ese punto, porque realmente constituyen unos impedimentos muy grandes. Crea anoxia, y esto aquí en Puerto Rico es un problema recurrente. En la Laguna San José eso pasa cada vez. De hecho, si hay periodos de que no llueve por más de 2 semanas, ya yo puedo predecir que en cualquier momento va a haber un periodo de anoxia y hay una mortandad de peces grande. O sea que esto es algo que nosotros, que no está ajeno a nosotros, ¿no? Muchas veces la gente lo ve en las noticias y no lo relaciona una cosa con otra, pero el exceso de nutrientes causa todo eso, ¿no? Los cambios en sabor y en color, producción de toxinas, y nosotros ahora, José Duma y yo y otro grupo de investigadores, se nos aprobó un proyecto para evaluar la concentración de cianotoxinas en los lagos. Ya José ha hecho evaluaciones preliminares en diferentes lagos y sabemos que se encuentran esas cianotoxinas en concentraciones que debemos tomar en consideración, pero vamos a estar ahora evaluando esto más de cerca. De hecho, José, vamos el viernes para La Plata, así que espero que te apuntes. El desbalance de las especies y obviamente producción de sustancias carcinogénicas cuando el exceso de nutrientes crea un exceso de producción de material orgánico, y esto se combina con plantas de tratamiento y generan producción de sustancias potencialmente carcinogénica. Vamos entonces a hablar un poco de la fuente de contaminación. Y esto es algo normal, usted escucha mucho de la fuente de contaminación, pero en muy raras ocasiones se le ponen números a las cosas, ¿no? Si todo el mundo dice, bueno, ¿cuál es la fuente de contaminación? Pues, fuente de contaminación es esta. Pero nadie pone números, ¿no? Y como yo le dije, esta presentación es a base de ponerle datos a las cosas. Todas estas fotos son de Puerto Rico, excepto esta. Pero esta es una planta de tratamiento, que vamos a ver datos ahora mismo de Fajardo. Obviamente la industria agrícola en diferentes vertientes, el área de los cultivos, el área avícola y la ganadería, las residencias en Puerto Rico con cerca de 4 millones de habitantes, pues eso es un área de mucha preocupación, ¿no? Vamos a empezar por la contaminación que proviene de las plantas de tratamiento de aguas negras, que muchas personas realmente no saben que esto existe, ¿no? Pero en Puerto Rico existen alrededor de 60 plantas de tratamiento de aguas negras ubicadas en diferentes áreas en Puerto Rico, y estas plantas cuentan con un permiso de descarga. Una vez ellos tratan el material, pues ellos descargan ese remanente, lo descargan a los ríos, y este permiso pues es un permiso federal de descarga de contaminantes. Como ustedes pueden ver aquí, esta es la descarga directa de la planta de Fajardo al río Fajardo. Estas plantas que vamos a estar evaluando son las dos mejores plantas que tenemos en Puerto Rico. Nosotros establecimos un estudio, esto es un estudio doctoral de la estudiante Débora Figueroa. Ella es una estudiante de la Universidad de New Hampshire y hemos estado colaborando con ellos desarrollando este estudio. Ella se supone que presente ya en mayo su tesis doctoral, y yo voy a presentar aquí solamente uno o dos slides de ese trabajo. Y algo que yo quiero establecer desde el momento es que cada vez que yo presento un número, ese número es el resultado de múltiples evaluaciones. Yo estoy promediando y estoy presentando un número, pero no es una cosa que uno va una sola vez a un sitio, toma una muestra y ya tiene un resultado. Nosotros generalmente en algunas ocasiones llevamos años muestreando a algún río en particular para poder establecer cuál es la concentración. De esas 60 que tú mencionas, ¿son secundarias? Totalmente. Casi todas son secundarias, pero hay tres terciarias. La Fajardo y Caguas son terciarias. No están funcionando como terciarias en plena capacidad. Están funcionando como si fueran unas secundarias avanzadas. Pero ciertamente son superiores a lo que se considera una secundaria, ¿no? Pero evidentemente pues van a tener un impacto sobre la composición de los ríos. Aquí tenemos resultados, como le digo, promedio, bien preliminar. Estos son resultados de la tesis de la estudiante Débora Figueroa, de la concentración de nitrato, amonio y fósforo disuelto arriba del río, en el efluente, allí mismo donde está el efluente, y aguas abajo donde ya ha habido una mezcla, donde ya el sistema se ha estabilizado, ¿no? Como ustedes pueden ver, inmediatamente, este es un río bien limpio, ¿no? Aguas arriba. Estos son partes por billón, tanto en el amonio y estos son partes por millón. Como ustedes pueden ver, un aumento casi de 100 veces en la concentración de fósforo disuelto en este punto, que luego va disminuyendo según la cama del río tiene la capacidad de absorber esos nutrientes, ¿no? El sedimento que está en el río tiene la capacidad de ir amortiguando esos nutrientes que se les van suministrando. Particularmente porque esto es una planta que recién comienza. Esta planta lleva en operación como dos, tres años, no lleva mucho tiempo. Lo importante es ver que es un aumento bien significativo, tanto en nitrato como en fósforo disuelto. Y más importante aún es el hecho de que esta planta contribuye entre 60 y 90% del flujo de ese río. O sea, es continuo, ¿no? Obviamente, está tratando continuamente, pues esta planta, el volumen de agua que libera contribuye entre un 60 a un 90% de esa descarga completa de ese río. Por lo tanto, cambia la composición completa de ese río, ¿no? Y es un flujo continuo, es todos los días. Pero es importante recalcar que esta planta cumple todavía con los parámetros del NPDS, porque los parámetros en el caso de fósforo es 1 miligramo y ellos están en la mitad, en 0.5, ¿no? Y para nitrato 10 miligramos por litro de nitrato N, o sea que está en cumplimiento. Pero ciertamente es un aporte significativo que tenemos que considerar cuando estamos hablando de la composición nutricional de nuestro río. O sea, somos 4 millones de habitantes, algo va a suceder. Esta es la otra planta de Cagua, varias cosas que resaltar. Primero, ya las concentraciones arriba del efluente no son tan bajitas, ¿no? Esta es una zona urbana de alta densidad poblacional. Por lo tanto, esta concentración arriba de la planta refleja el impacto de otras cosas que están asociadas al diario vivir de nosotros como personas, ¿no? La descarga de las urbanizaciones, etc. O sea que ya no estamos hablando de 6 partes por billón, sino casi 70 en este caso. Pero la planta descarga más o menos las concentraciones similares que la descargaba la planta de Fajardo. Una cosa también que tengo que resaltar es que ya aguas abajo no hay esa disminución tan drástica que hubo en Fajardo. Y es porque esta planta lleva funcionando mucho más tiempo. O sea que esa capacidad, al principio, esos sedimentos en el río pueden atrapar, pero eventualmente se van saturando, ¿no? Y llega el tiempo en que ya no pueden retener. Y si tú no retienes, pues liberas. Y eventualmente, pues estas concentraciones se van siendo similares. Llegan un steady state, lo que se conoce como un steady state. O sea que esto es algo que eventualmente va a ocurrir también en la planta de Fajardo, ¿no? Se puede predecir eso. Y es importante que tengamos en cuenta, y como yo voy a presentar muchos datos, yo sé que es difícil, pero manténganlo en mente. Esto es 500 partes por billón o 0.5 partes por millón, ¿ok? Porque vamos a estar comparando fuentes de contaminación y demás. Y aquí está más o menos una distribución de las plantas de tratamiento en Puerto Rico. Esto es una de las contribuciones del gallo. Y obviamente, pues, tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del estado de la calidad de agua de nuestro río, que existe y que esto tiene un impacto sobre la composición química de nuestro río. Y cuando no existe esto, pues existen los pozos sépticos o los sistemas cuasi que sirven como si fueran pozos sépticos, pero son básicamente sistemas de retención y liberación, ¿no? Que también impactan. O sea, nosotros como seres humanos tenemos un impacto en la calidad de nuestras aguas. Y es algo que yo quiero que ustedes sepan. No tan solo con el manejo de nuestro desechos de nuestros excrementos, sino también, por ejemplo, residuos de alimentos, las mascotas, todo lo que tú haces en el patio, todo eso tiene un impacto en los cuerpos de agua, ¿no? Otra de las grandes fuentes de contaminación, obviamente, son la industria de la producción animal. Y vamos a cubrir las dos más grandes. Esta es la industria avícola. Y nosotros hicimos un estudio que casi todo esto le estoy dando la referencia por si a alguno de ustedes le interesa, ¿no? Casi todos estos estudios ya están publicados. Esto fue un estudio que nosotros hicimos para precisamente evaluar en el agua de escogentía que se genera en periodos de lluvia, cuál es la concentración de ese flujo que se genera, cuál es la concentración de nutrientes en ese flujo que se genera, ¿no? Y es bien importante, en el caso, por ejemplo, de la industria avícola, nosotros hicimos esto en varias fincas, ¿no? Y el fósforo disuelto, aquí estamos hablando en partes por millón, estamos hablando, sería 5.000 partes por billón, 5.000. O sea, que esto es como 10 veces más de lo que vimos en la planta de tratamiento, ¿no? Como 10 veces más, porque allá era 0.5 y aquí estamos 5, o sea que es más o menos 10 veces más de lo que vimos allá en el caso de fósforo disuelto. O sea que es un contaminante potencial, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que en este caso, a diferencia de las plantas de tratamiento de aguas negras, esto solamente ocurre en eventos de escogentía fuerte. Y en el año, pues puede que haya entre 30 y 40 de estos eventos. Pero no es un efecto continuo sobre el río, como lo causa las plantas de tratamiento de aguas negras, ¿no? Que esto es continuo todos los días, sino que esto es cuando llueve y cuando se generan estos procesos de escogentía. Pero es bien significativo. Y van a haber más tarde datos de ríos que están en esta zona y ciertamente reflejan la presencia de esta industria. Una cosa bien importante que nosotros, además de hacer eso, hemos estado evaluando diferentes técnicas para tratar de reducir ese aporte de contaminantes, de nutrientes a los cuerpos de agua. Esto es un estudio que sometimos al Journal, a ver si Wanda lo empuja en algún momento. Y es la evaluación del efecto de la LUM sobre las pérdidas de fósforo disuelto de suelo que han sido enmendados por gallinaza, ¿no? Y como ustedes pueden ver, estos son 4 eventos de escogentía en un suelo que había sido enmendado con gallinaza. Y estamos siempre hablando de 6.000 partes por billón o 2.000 partes por billón, ¿no? Y esto es sin presencia de ningún aditivo. Una vez nosotros le añadimos 10% de alum a esa mezcla, la reducción es significativa, pero es más significativa aún. Estamos llegando ya a los niveles del NPDS, que es cerca de una parte por millón, ¿no? Cuando le añadimos 20% de alum a la mezcla. O sea, que esto es una alternativa que nosotros podemos hacer para reducir dramáticamente el aporte de contaminantes de suelo que han sido enmendados con gallinaza. En el caso de la finca de las vaquerías, hemos hecho muchísimos trabajos también. Les voy a presentar solamente uno o dos slides, pero hay más de 5 publicaciones en las vaquerías. Y aquí estamos hablando también, en este caso, el fósforo disuelto es un poco menor, aunque el fósforo total es similar a lo que vimos en la finca avícola. El fósforo disuelto es más o menos la mitad, como 2.000 partes por billón, y constituye, una vez más, una fuente de contaminación potencial bien significativa. Al igual que en el caso de la finca avícola, esto es específicamente cuando hay eventos de escogentía. Y como en la finca avícola, con el caso de la finca avícola, nosotros hemos estado evaluando diferentes prácticas de mejor manejo. Evaluamos, esto también está publicado, evaluamos el uso de filter strips o de filtros de bajeras vegetativas para controlar la pérdida de nutrientes. Y como pueden ver, cuando hay unas pérdidas bastante amplias, una bajera de 20 metros reduce en la mitad más o menos el aporte de ese contaminante. O sea que hay técnicas, hay formas de nosotros reducir este aporte significativamente. Y esto es bien importante porque nosotros nos estamos moviendo a desarrollar un paquete tecnológico que les permita a estas fincas operar cumpliendo con unos parámetros de, por ejemplo, con los estándares NPDS, que sería lo mismo que le aplicarían a una planta de tratamiento. Esta es otra práctica. Si usted aplica, y yo lo voy a hacer bien sencillo, ¿no? Esto es, vamos a enfocarnos solamente en la línea roja y en la azul. Y esto es una aplicación que se hace en un suelo que tiene un nivel de fósforo bastante alto y se hace un día antes de que le caiga el periodo de lluvia. O si uno espera y lo aplica en una época de sequía y los primeros 40 días no llueve. Si usted permite que usted aplique ese material y evita y lo aplica en una época de sequía donde no le cae inmediatamente ese evento de lluvia, la reducción es dramática. La reducción es dramática. O sea que con prácticas sencillas, como coordinar las aplicaciones cuando realmente hay sequía, usted puede reducir significativamente la pérdida de nutrientes de unos predios. Y si esto lo combinamos con las otras prácticas de las bajeras vegetativas y demás, pues evidentemente nosotros podemos desarrollar un paquete tecnológico donde se puedan desarrollar estas prácticas de aplicación y mantener la operación de una manera sustentable. Todo esto está... Esto es un poco confuso, pero nosotros desarrollamos el índice del Caribe de fósforo y es una matriz, no lo voy a explicar, lo único que quiero es que hay muchas prácticas que nosotros hemos evaluado, todas esas cosas están publicadas, donde nosotros podemos ir a un predio, determinar cuál es el potencial de contaminación de ese predio en particular y desarrollar prácticas para ese predio en particular. Y específicamente en el caso de fósforo, nosotros hemos desarrollado para Puerto Rico los niveles de fósforo ambiental. Diferentes niveles donde nosotros podemos determinar cuál es la categoría y el riesgo de pérdida de fósforo de un predio, dependiendo del nivel de fósforo que se analice en ese suelo. O sea que todo esto ya está desarrollado. La última fuente de contaminación que voy a tocar brevemente es el impacto de las cosechas, que generalmente lo que la gente rápido habla cuando dicen hay contaminación, pues mucha cosecha, mucho fertilizante, ¿no? Nosotros hemos hecho muchos estudios en la zona central y la zona central oeste, en cuencas que yo pienso que son características de esta región en particular. Son cuencas que tienen entre un 10% de agricultura y otras cosas, ¿no? No son cuencas exclusivamente agrícolas. Y yo creo que esto define más o menos la agricultura en esa zona. Y esto puede ser un poquito confuso, pero este es el uso de tierra urbano. Fíjense en la agricultura, estas cuencas generalmente están entre 5 y 7%, excepto Cerro Gordo, que tiene un 20% de agricultura. Y obviamente mucho bosque y pasturas, ¿no? Esta es la concentración de fósforo de esas cuencas hidrográficas. Y esta que está en amarillo es un río referencia. O sea, eso es un río que es completamente boscoso y no tiene ni presencia humana, ni significativa, ni tiene ninguna otra actividad humana significativa allí. Y como ustedes pueden ver, en cuencas que en la mayoría de estas cuencas, por ejemplo, pues no hay mucha diferencia entre la... Esto no es significativo, no es significativo estadísticamente, o sea que son similares. No hay una diferencia significativa en estos casos donde la agricultura se mantiene en un 5 a un 7% y hay presencia de bosque a su alrededor que amortigua en ese impacto, ¿no? Donde nosotros empezamos a ver una diferencia son en cuencas más grandes, donde este 2% son miles y miles de unidades de vivienda, porque esta es la cuenca de Río Grande Arecibo, o sea que es una cuenca grande. Y esta también es una cuenca grande, este 1.4, pues representa miles de unidades de vivienda y obviamente negocios y demás. Y aquí, pues nosotros vemos un incremento significativo con relación al lugar de referencia, pero no necesariamente en otras cuencas donde la agricultura se mantiene por debajo del 10% y hay una cantidad significativa de áreas boscosas. Y esto coincide con otros estudios que se han estado saliendo ahora, recientemente en Estados Unidos, donde dicen que la agricultura tiene un impacto siempre y cuando en Estados Unidos sobrepasa un 30% del uso de tierras de esa cuenca. Si está por debajo de ese 30%, pues ellos no ven tanto impacto, particularmente si las áreas boscosas están en áreas amortiguantes entre la actividad humana y los cuerpos de agua. En el caso de Puerto Rico, porque nosotros somos un área un poco más accidentada topográficamente, pues no va a ser 30%. Es posible que esté por debajo y, como ustedes pueden ver, esta tiene 20%, pero ya hay un impacto aquí que uno puede decir que es significativo. O sea, que es posible que estemos por debajo y estemos cerca del 20%, pero lo importante en este caso es que podemos coexistir. La agricultura de cosecha no necesariamente va a tener un impacto en la calidad de agua, siempre que haya existan áreas amortiguantes de áreas boscosas entre esa actividad humana y los ríos, ¿no? Es importante la planificación y el uso de la tierra. Si usted tiene la práctica inmediatamente pegada con el cuerpo de agua, pues evidentemente va a haber un impacto, pero nosotros no hemos visto, y esto yo le digo, estos estudios son más de 5 años de muestras cada 2 semanas. O sea, cada promedio de estos son cerca de 100 datos. No estamos hablando que fuimos y cogimos una muestrita allí nada más. Y para ver lo que sucede en una escala más específica, esta es la cuenca de entre Picacho en Jayuya, el área de Saliente, y esta zona por aquí, este es el río referencia nuestro, y esta es la zona de Tres Picachos. Nosotros monitoreamos esta cuenca por más de 5 años. Y nosotros podemos evaluar, por ejemplo, qué sucede en esta cuenca donde existe un beneficiador, ¿no? De café. Es posible que haya un pequeño aumento con relación al río referencia. Y acuérdense, el río referencia no tiene presencia humana. Pero inmediatamente después, por la presencia de alta cantidad boscosa en la zona, eso se elimina, ¿no? Y no hay tal efecto eventual en el sistema. Así que es bien importante, cuando tenemos que hablar con datos. Y es importante reconocer que nosotros podemos coexistir con muchas de las prácticas que hacemos, pero tenemos que hacerlas reconociendo que tenemos que empezar a aplicar mejores prácticas de manejo. Hay que usar zonas amortiguadoras y hay que usar mejores prácticas de manejo de manera que no tengamos ese impacto. Pero no es esa cosa de que el cultivo genera contaminación. Eso no es tal cosa, ¿no? Recuerden que en Infocast EEA le brindaremos información de gran interés en los campos de agricultura y las ciencias de información. Ahora continuamos con la presentación. Y ahora vamos a empezar. Yo quería dar esa introducción porque quería hablar de la fuente de contaminación primero. Y ahora podemos empezar a hablar de cuál es el estatus nutricional de nuestro río. A modo introductorio, vamos a empezar a ver cómo está Estados Unidos. Y en Estados Unidos, pues los nutrientes, nitrógeno y fósforo, son los contaminantes principales, son los contaminantes primarios. Y a nivel nacional, alrededor del 32% de las aguas están reconocidas como que están impactadas por nutrientes. Y esto es del 2006, o sea, que es bastante reciente. ¿Cómo se llega a ese cálculo? Porque eso es bien importante. Bueno, en el caso, la EPA ha establecido un protocolo, y los que han visto el seminario que yo di para Lagos ya han visto esto, pero anyway, los que no lo han visto, pues hay que repetirlo. Pero básicamente uno escoge unos ríos referencia o zonas que estén libres de la presencia humana, ¿no? Y esos ríos de referencia nos van a dar esa base de comparación. Entonces nosotros tenemos que caracterizar esa población de ríos referencia, el estado nutricional de esa población de ríos. Y nosotros escogemos esta percentila más alta, la 25ª percentila más alta, como el estándar, como el threshold, como el parámetro donde nosotros vamos a utilizar para definir dónde un sistema está impactado y dónde no está impactado. O sea, ríos que tengan una concentración de nutrientes, en este caso de fósforo, mayor que este umbral, que este valor umbral, pues se determina que están impactados, ¿ok? Y ríos que caigan debajo de este umbral, pues no están impactados. O sea, es como uno coge los ríos más limpios y coge la parte más contaminada de los ríos más limpios como el umbral. Ese es, en palabras sencillas, lo que establece el concepto desarrollado por la EPA para decir cuándo un río está impactado o no, ¿ok? Y así fue que se llegó a la conclusión de los 32%. O sea, en palabras gráficamente, Se coge lo que es la concentración prístina, la concentración libre de presencia humana, y eventualmente se define lo que es impacto. En muchas situaciones, en los Estados Unidos se ha dado el caso de que ya no existen cuencas libres de presencia humana. Ya no existe, ¿no? Entonces, esas sociedades han tenido que desarrollar lo que se llama unas condiciones de referencia, las presentes, que es lo mejor que ellos pueden llegar en estos momentos. Pues hay presencia humana, pero esto es lo más limpio que nosotros podemos llegar. Y lo digo porque para nosotros esto puede ser relevante. Estos son los criterios numéricos en Estados Unidos. Esto es para diferentes ecorregiones. Y obviamente la tabla es un poco confusa, pero en términos de los promedios, la mediana, no los promedios, la mediana, en el caso de fósforo son 33 partes por billón, eso es en Estados Unidos. En el caso de nitrógeno total, 0.56 partes por millón. ¿Ok? Si está por encima de esto, un giro está impactado. ¿Está bien? Así que acuérdense de ese numerito. 33 en el caso de fósforo y en el caso de nitrógeno, 0.5. ¿Qué nos dice el reporte de Aguas Integradas de Puerto Rico? ¿Quiénes de ustedes aquí saben que cada 2 años la Junta de Calidad Ambiental publica un listado de las aguas de Puerto Rico donde determina qué cuerpos de aguas están contaminando y cuáles cuerpos de agua no están contaminados? ¿Quiénes de ustedes han visto eso? ¿Quiénes de ustedes saben de eso? ¿No lo saben? Bueno, pues existe. Eso se publica cada 2 años. Y es importante que ustedes lo conozcan porque muchas veces la gente habla por ahí que si todos los ríos están contaminados, que si... Sin datos, obviamente. Pero esa información está, existe. O sea, que es importante que la gente vaya y cuando hable, hable con la información que es verídica, ¿no? Esto es un listado de aguas impactadas y evalúa todos los contaminantes. En el caso de Puerto Rico, hay 5 categorías, obviamente no en el caso de Puerto Rico, sino en el caso de todos los Estados Unidos, hay 5 categorías. La categoría 1 es la que cumple, este es el caso de Río, que es la primera línea. La categoría 1 es la que cumple con parámetros de calidad para todos los usos designados. Y en el caso de nosotros tenemos 236 millas de Río que cumplen esos propósitos. Aquí yo creo que hay un pequeño error, porque tanto en Río y los embalses tienen el mismo número, pero eso, no sé, eso es lo que existe en estos momentos. La categoría 2 es que cumple con uno de los usos designados, pero no hay información suficiente para decir si cumple con otros usos designados. Y por uso designado yo quiero decir, por ejemplo, en Puerto Rico existe el uso para agua potable, para recreación, para hábitat de vida silvestre, eso es para natación y recreación, esos son usos designados. La categoría 3 es que no existe información que nos permita determinar si ese río cumple o no. Y la categoría 4 es que están impactados, pero uno no necesita aplicarle un TMDL o una práctica de manejo para que ese río cumpla eventualmente. Y la categoría 5 es que está impactado, que no cumple con los estándares. O sea que en el caso de Puerto Rico particularmente tenemos que el 6.6% de las aguas que están clasificadas, sin contar esto porque esto no está clasificado, pues cumple con los criterios, el 6.6%. El 78% no cumple, ¿ok? El 78.6% no cumple con los usos designados. Y eso es bien importante, ¿ok? Acuérdense que esto se publica cada 2 años, esto es del 2008. Estos son los contaminantes. Los coliformes fecales están en el primero. Y aquí, obviamente, como científico, pues yo tengo que decirle que existe mucha duda sobre estos primeros 2 parámetros, porque el análisis que se usa para determinar esto no es el mejor en los trópicos. Y en el caso arsénico, yo estoy completamente seguro de que eso no es cierto. Porque lo que pasa es que la Junta aplica el estándar de agua potable para ríos, para cuerpos de agua superficial, y eso es un error. Eso no es posible. No hay manera de que cumpla si se le pone un estándar de agua potable a un cuerpo de agua superficial. O sea que esto debe corregirse en el futuro y esto eventualmente se va a eliminar. Este arsénico no debe aparecer aquí. Así que no se asusten. Y coliformes fecales es posible que no sea tan alto tampoco. O sea que obviamente lo que yo quiero decir es que no sabemos cómo están los ríos. Lo importante es que una cosa que yo quiero que ustedes reconozcan es que los nutrientes están bien por debajo. Solamente el 5.6% de las aguas clasificadas han sido determinadas que están impactada por nutrientes en Puerto Rico. O sea que cuando usted ve gente que dice ahí que nuestros ríos están contaminados por nutrientes y qué sé yo, ¿de dónde sacan esa información? Porque la información real, verídica, es esta. Intrínsecamente nosotros sabemos que esto no es cierto. Y obviamente durante el día de hoy yo voy a presentar la información, pero esta es la información oficial. Hasta que esto no cambie, esta es la información oficial. Y tenemos que hablar con información oficial, ¿no? En Estados Unidos sabemos que el 32% de las aguas han sido reconocidas que están impactadas por nutrientes. Aquí oficialmente se reconoce solamente el 5.6%. ¿Por qué es que solamente el 5.6%? Lo que pasa es que el estándar que usa la Junta para determinar que un río está impactado en el caso de fósforo es una parte por millón o 1,000 partes por billón. Si ustedes se acuerdan, y vamos en el caso de Estados Unidos, ¿cuánto era el promedio? 33 partes por billón. Y aquí están usando 1,000 partes por billón para determinar si un río está impactado o no. pues nunca va a encontrar casi nada, ¿no? Es bien difícil encontrar que un GIO esté impactado si vamos a usar estos estándares. Son demasiado altos. Y ahí fue que nosotros entramos para desarrollar estos estándares. Y entramos hace varios años, ¿no?, para desarrollar estos criterios. Y ya estamos en la etapa final de ese proyecto. Y básicamente, como lo exigen los estándares, los protocolos de la EPA, tenemos unas cuencas de referencia, algunas en el área del Yunque, ¿no? Tenemos 3 en el área del Yunque, en el área del Verde y 2 en el Yunque. Y tenemos 2 en Jayuya, y Ajunta. Una es la San Virón, la que yo mencioné ahorita, el Bosque Olimpia en el caso de Ajunta, y tenemos el río Cupeyes que drena Maricao, el Bosque Estatal de Maricao, en el área oeste. Y hemos estado caracterizando esas cuencas, ya llevamos un tiempito haciendo esto. Importante, porque tengo que decir esto porque es relevante para lo que hacemos. 2 de estas cuencas, el Bosque Olimpia y San Virón, las que están en, esta está en Ajunta y esta está en Jayuya, hace 25 años estaban en café. Las demás no, las demás han estado en bosque por bastante tiempo. ¿Qué es lo que sucede? En el caso de nitrógeno, pues no hay diferencia entre esas áreas que estaban completamente en bosque históricamente y cuencas que han estado, que estuvieron en café en algún momento hace 20 años. Pero en el caso de fósforo, vemos como la concentración de fósforo en el río, esta es concentración de fósforo en las aguas, de ríos que drenan cuencas que en algún momento estuvieron en café, es significativamente mayor que las cuencas que han estado históricamente en bosque. Esto es bien importante, porque ambas son referencias, no tienen presencia humana. Pero si nosotros eventualmente establecemos este como el estándar, como en el año 1930, solamente el 6% de la isla estaba en bosque, solamente el 6% de la isla. O sea que hay muy pocas áreas que podemos decir que no han sido impactadas por actividad humana en Puerto Rico, muy pocas áreas. Y si nosotros no consideramos el efecto que el uso de tierra, el legado en uso de tierras que fueron hace 30, 40 años, pero que todavía pueden tener un impacto en la calidad de agua que sale de esas cuencas. Si nosotros no consideramos ese efecto, estaríamos imponiéndole una carga extraordinaria a los esfuerzos de restauración. Porque una vez usted establece un estándar, tiene que cumplirlo. Si nosotros establecemos este como el estándar y esto es límite de detección, hay que cumplirlo. El estándar de referencia quiere decir que todo eventualmente tiene que llegar ahí. Todo. Entonces, claro, esto hay que probarlo, ¿no? Y nosotros vamos a estar sometiendo una propuesta próximamente para probar esto. Pero para el propósito de esta discusión, vamos a asumir que esas cuencas en el uso que el legado de agrícola de esas cuencas es cierto. Y que nosotros vamos a establecer esos límites de referencia para nosotros, los niveles que nos producen cuencas que en algún momento estuvieron en agricultura, pero en estos momentos son en bosque. Estos son nuestros criterios de referencia que vamos a estar usando para el propósito de esta charla, porque son el resultado de lo que nos dan esas cuencas que ya no tienen presencia humana. O sea, que en el caso de Puerto Rico, y es posible que al final de este año, cuando nosotros terminemos este estudio, estos números varíen un poquito, pero no van a variar mucho. O sea, que si ustedes se quieren llevar alguna pieza de información importante y lo quieren usar para referencia, estos números son buenos. O sea, que en el caso de nosotros, un nivel de fósforo que esté por encima de 0.04 va a estar impactado, y así sucesivamente. O sea, que estos son los criterios, esto es una primicia realmente, ni la Junta sabe esto, así que no se lo digan. Estos son los niveles que nosotros vamos a estar considerando como referencia en Puerto Rico. Sobre esto está contaminado o está impactado. Yo voy a estar presentando 3 bases de datos, 4 bases de datos, y las voy a discutir brevemente, no mucho, porque no tenemos mucho tiempo. Pero esto es una base de datos histórica, como yo le mencioné, desde 1950 hasta el presente. La cantidad de datos es enorme. Y esto ha estado regado por todos lados. Nosotros nos hemos dado la tarea de ponerla junta, analizarla. Gallo puede hablar de eso. Esta es una de las bases de datos que nosotros hemos estado analizando. Y como pueden ver, en términos de las medianas, nitrógeno total es 1.30, nitrato 0.64, este es miligramos por litro, y fósforo 0.13 miligramos por litro. Aquí están los criterios de referencia para que tengan una idea. Lo importante es que cuando usted mira la percentila más baja, usted puede notar cómo más del 80% en el caso de nitrógeno, porque es 0.35 y él está por 0.82. Eso quiere decir que sobre el 80% de esta base de datos se puede considerar impactada. ¿Okay? Y en el caso de fósforo, también sobre el 75% de las estaciones de monitoreo están por encima de ese criterio de referencia. ¿Okay? No estamos hablando del 6% que se reconoce oficialmente en Puerto Rico. Un dato bien interesante que nos da esta base de datos es la correlación tan significativa que existe entre el nitrógeno total y el fósforo total. Esto puede que no sea sorprendente para muchos de ustedes, pero lo es. Esto no es normal, no es común en bases de datos a nivel internacional. Existe esta correlación bien fuerte. El hecho de que esto esté aquí bien ampliado es simplemente porque los límites de detección, particularmente hasta los 90, en el caso de fósforo, eran bien altos. Y pues es bien difícil analizar datos que están bien bajitos en concentraciones. Pero esta relación positiva entre uno y el otro nos indica que las fuentes de contaminación son similares y que los patrones de transporte y mecanismos son iguales, son similares. Mantienen esa relación. ¿Cuál es el efecto por cuenca usando esa base de datos? Tenemos diferentes cuencas, ¿no? Y este es el caso de nitrógeno total. No es sorprendente que la cuenca de Eloísa esté sumamente impactada, ¿no? Y así también la cuenca del área sur. En el caso del área sur, es que hay un río en particular que está bien alto, y lo vamos a ver ya mismo, y es por la presencia de una planta de tratamiento. Pero así por el estilo, pues están las diferentes cuencas. Importante es que este sería el valor referencia, y todas están por encima de ese valor significativamente. En el caso de nitratos, aunque la diferencia no es tan dramática, vemos como en el caso de Cibuco, pues la presencia de diferentes usos de tierra, pues lo ubican en la cuenca donde tiene las concentraciones más altas. Y en el caso de fósforo, obviamente lo hizo nuevamente, y esto se refleja también en el embalse de Cajaíso, pues tiene una concentración de fósforo bien elevada, al igual que las cuencas en el área sur. Vamos a ver por qué esto es así. Bueno, aquí están de esa base de datos cuáles son los ríos con menor concentración de fósforo. Y no nos sorprende, ¿no? El río Fajardo, Espíritu Santo, Guajataca, La Patilla. Y estos tres, que son nuestros tres referencias, y uno de los más contaminados. El río Chico, el Caguita, Bairoa, Gurabo, para los muchachos de la estación. Río Piedras, para nosotros aquí. Y La Plata y Guadiana, que también es un tributario del embalse de La Plata. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esto es así? Este es el río del área sur. Como ustedes pueden ver, miren la concentración de fósforo que eso tiene, 0.77 o 770 partes por billón, elevadísimo. Pero es por la presencia de esta planta de tratamiento aquí, ¿no? Y esto es bien importante. Esto es parte de nuestra contribución. En el caso del río Bairoa, pues evidentemente el uso de tierra nos indica que va a haber un impacto relacionado con esa actividad humana. Al igual que en el río de Caguitas, donde aquí hay una empresa, está laguna de retención, y eso tiene un impacto sobre la calidad del agua. Y el río Gurabo, pues ahí no tan solo hay la presencia por las urbanizaciones, sino también por la agricultura y particularmente vaquería. Como en el caso de la vaquería de la estación experimental, que ciertamente pues, va a tener su impacto. Pero ahí ya Joaquín llegó y él va a estar trabajando en Gurabo y toda esa sustentabilidad, así que eso va a mejorar ahí. Así que, y el río Chico Patillas, que también, yo no sé quién está familiarizado con esta zona, pero yo supongo que esto es un vertedero. Yo realmente no sé qué es esto, pero me parece a mí que es un vertedero y que por eso tiene una concentración elevadísima. Esto es bien alto, ¿ok? O sea, que uno puede realmente identificar por qué es que ciertos ríos están tan contaminados. Esta es una segunda base de datos. Estos datos tampoco los ha visto nadie. Esta es la primera vez que yo los presento, porque estos datos son de un proyecto que nosotros tenemos con la Junta, donde estamos evaluando tres cuencas hidrográficas y tenemos 20 estaciones de monitoreo. Contrario a la data de USGS, que es más de 50 años, esta data solamente tiene dos muestreos por río. O sea, que el factor de variabilidad ahí es mayor. Sin embargo, los datos son similares, ¿no? Y podemos ver como en el caso de nitrato, la 25ª perceptina nos dice que sí, más de 80% está impactado. Y en el caso de fósforo, pues alrededor del 75% de esa población está impactada. Es similar a lo que vimos en la otra ocasión, ¿no? Algo bien interesante es que existe una correlación increíble. Casi todo el fósforo que va es fósforo disuelto. Víctor, ¿a qué se debe eso? Ah, estás dormido, tú eres físico de suelo. Obviamente, no, aquí no hay mucho carga con sedimentos. Esto es básicamente fósforo disuelto todo el tiempo, ¿no? No está asociado a los sedimentos. Algo bien importante de esta base de datos, esta es quebrada arenas en Utuado. Miren esta concentración de fósforo, 220 partes por billón. Esto es en Colmo. Esta quebrada pasa por el Colmo. Y yo sé que allí se habla mucho de la sustentabilidad y es importante, ¿no? Pero es bueno que se integre en algún momento calidad de agua a las prácticas que nosotros hacemos. Porque no necesariamente lo que nosotros hacemos se refleja en algo con el ambiente, ¿no? O sea que algo que sería bueno incorporar a ese sistema es evaluar el impacto de de ellos, y al igual que nosotros en Gurabo, en la calidad de las aguas. Tenemos que incorporar la calidad de las aguas en cada una de las cosas que nosotros hacemos. De la quebrada sin nombre, en San Lorenzo, bien alto también, y obviamente la plata en Ay Bonito, la presencia aquí de las fincas avícolas, de los ranchos, tiene su impacto en la calidad de agua. Miren las concentraciones de fósforo, bastante elevadas. O sea que no es difícil realmente uno poder identificar por qué un río está contaminado. Lo podemos identificar. Esta es la última, antes de pasar a los mapas, la última base de datos que voy a estar enseñando. Estas son 75 estaciones de monitoreo en tres cuencas hidrográficas. Esto es data del USGS, analizada por nosotros. Y una vez más, si ustedes pueden coger en el caso de fósforo, pues más del 75% de la población está impactada. Esto es consistente con lo que estamos viendo. Contrario con lo que actualmente está oficialmente reconocido, que es el 6%, ya estamos viendo que más del 70% de las zonas que se monitorean las podemos considerar como impactadas. Una vez más, una relación bien fuerte entre nitrógeno, esto debe ser TP aquí, entre nitrógeno y fósforo. La relación es bien similar a la que vimos anteriormente. Dos bases de datos distintas, la misma relación. O sea que esto es normal. Ya aquí no hay este spread acá abajo porque hay mejor dato. Este es el río Culebrina y obviamente pues el impacto ya consabido de las prácticas tanto agrícolas como de las residencias. Y este es el único río, la única instancia que yo pude encontrar donde yo pude ver que el uso de tierra que jodeaba a ese río es agrícola exclusivamente o agrícola en su gran mayoría. Y obviamente estas prácticas están bien cerca del río. No hay ese agente amortiguador ahí. Una cosa bien importante es que la EPA, como ya ustedes vieron, establece que uno coge su río referencia y establece ese punto de comparación, ese umbral de comparación que va a establecer cuándo está contaminado y cuándo no. Eso es en los Estados Unidos. Ese tipo de análisis, ese tipo de evaluación se ha encontrado con mucha resistencia, particularmente de desarrolladores, de comunidades, de gente que va a estar impactada por la regulación, porque dicen que no hay algo biológico atado a ese proceso. En Europa es un poquito distinto y nosotros hemos querido ajustarnos un poquito, predecir lo que va a pasar, y estamos empezando a bregar con un índice biológico. Y este es resultado de algo que nosotros estamos haciendo, de relacionar el fósforo en el agua con la cantidad de clorofila en el perifaiton, que está atada a las rocas, a cualquier sustrato en el río, ¿no? Y cuando un río está impactado, obviamente esto es lo que uno ve. Y evidentemente, para propósitos recreativos, pues nadie le va a gustar bañarse y disfrutar de un río que está cubierto por esto, ¿no? O sea que eso ya es un indicador biológico que nos dice que ese uso, que es el uso recreativo, se impacta por la presencia de esas algas. Y nosotros, aunque tenemos pocos puntos, esto es algo que hemos recién comenzado, pero claro, cada punto es el resultado de múltiples medidas. Vamos a tratar de encontrar estos ríos en este intermedio aquí para ver si podemos desarrollar ese índice, porque en Europa se reconoce que un índice de 50 miligramos por metro cuadrado de clorofila en el perifaiton es un umbral que establece el límite de contaminación. Si llega hasta aquí, eso sería un umbral de contaminación. Usando la poca data que tenemos en este momento, pero que en los próximos 6 meses esta data va a aumentar significativamente, nosotros podemos establecer que en el caso de Puerto Rico sería 0.076 partes por millón o 76 partes por billón. Esto contrasta con los 35, 39 que hablamos inicialmente. O sea que es un poquito más alto, pero lo estamos atando a un índice biológico. Y aquí nadie puede decir que esto no está asociado con un impacto real. Esto sí está asociado con un impacto real y se ve. Y la comunidad lo siente, ¿no? Así que, para el propósito de los mapas que yo voy a presentar a continuación, en lugar de hacer lo que hace la EPA, que por encima de 33 es impactado, yo he ajustado esto y voy a usar por encima de 76 como impactado. Esto es preveyendo lo que va a pasar, porque yo me atrevo a apostar de que si establecemos algo con un 33, no va a pasar el escrutinio tan fuerte que va a ser sometida por agencias como la AAA, farmacéutica, gente que se va a impactar. Porque en Estados Unidos ya esto está cogiendo y ha detenido el proceso de implantar estos estándares. Así que nosotros estamos tratando de ir un poquito adelante en esto y vamos a establecer estos tres niveles umbrales. No impactado, vamos a dar alrededor de 40 en el caso de fósforo total, en nitrato, 0.4 y 0.5 para TN. Y impactado, mayor de 0.08, mayor de 0.6 para nitrato y mayor de 1 para nitrógeno total. Vamos a ver qué nos dice la data que ya hemos visto con relación a nitrógeno total. Esto es un mapa que nos ayudó a preparar Luis Olivieri con data nuestra y ayudado por Miguel Vázquez sobre el estado de nuestro río. Como ustedes pueden ver, lo rojo es que está impactado Lo verde es que está por debajo, por debajo de los, de las condiciones de referencia, y amarillo que está en ese umbral intermedio entre impactado y que cumple con los estándares. Obviamente en esta área del este, del noreste, el área del Yunque, Río Blanco, pues es un área reconocida como un área que cumple con los estándares, y es así, ¿no? La data lo evidencia. Y particularmente también esta zona de San Lorenzo y el área aquí de Yabucoa, pues también cumple, al igual que el área de Añasco. Tenemos otra zona, el área de Culebrina, tiene unos tributarios que están bien, pero el área central pues obviamente está impactada. Y así vemos como el área metropolitana pues está bastante impactada también. Este es con nitrato, un poco diferente al nitrógeno total, de hecho un poco mejor condición. ¿Y por qué el nitrato está mejor que el nitrógeno total? Pues yo se lo dejo a Víctor para que también lo conteste. ¿Ah? ¿Y qué inferencias podemos hacer de eso con relación al aporte de diferentes fuentes de contaminación? Pero volvemos a ver el efecto, ¿no? Es que esta área este, bastante prometedora, pero tenemos unos impactos significativos en esta área. Este es en el caso de fósforo, y el fósforo lo voy a presentar en cuatro mapas. Esta es primero la base de datos histórica de USGS. Esta es la base de datos de USGS, obviamente, ¿no? Y una vez más podemos ver la distribución de los valores. Este es el área de Oaxaca, y generalmente los embalses tienen un efecto de reducir la contaminación del agua en sus descargas. O sea, el agua que sale de los embalses generalmente está más limpia que el agua que entra. Y eso lo podemos ver aquí en el Oaxaca, ¿no? Y lo podemos ver también en otro embalse como el de Patilla. El Añasco, que se ve bastante bien. Este es el Guayanés, algo así que se llama este río. Este es el estudio sinóptico que hizo el USGS. Lo quise presentar por separado porque es bien significativo. Esta es la parte del Lares y el río Añasco. Este es Culebrina. Y Víctor, lo que pasa es que en esta zona, bueno, y esta es la parte de Toro Negro y Jayuya. Este es Orocovi. Aquí hay un hotspot bien increíble. Yo no sé específicamente a qué se debe esto. Yo no sé, porque ya como tú viste, la agricultura no puede subir tanto. No, ahí es posible que haya una planta de tratamiento ahí, algo así, pero para llevar estos niveles, pues es otra cosa, ¿no? Y este es el estudio que estamos haciendo con la Junta de 20 estaciones de monitoreo. Este es el del Colmo en Utuado. Y estos son los de aquí de Jayuya y San Lorenzo por aquí, Cayey. La Plata sí tiene el efecto de la cuestión avícola, y obviamente pues más abajo pues tenemos esa contaminación. Y el mapa completo, en el caso de fósforo, pues tenemos lo que es la concentración de fósforo y una evaluación de cómo están nuestros ríos. Bastantes estaciones de monitoreo. O sea que en términos de distribución, esto nos deja saber bastante claro cómo están nuestros ríos. Finalmente vamos a concluir diciendo que todavía al presente, como ustedes vieron, hay un desconocimiento general, aún en la agencia, de cuál es el estado de nuestras aguas. Oficialmente, los datos oficiales, que es lo que uno usa para hacer evaluaciones, todavía no reflejan la condición real de esos ríos. Ya sea porque los estándares no están adecuados, no están implantados, o porque el método que se utiliza no es el mejor, pero todavía hay un desconocimiento general, completo, de cuál es la condición de nuestro río. Ya nosotros recomendamos un set similar de criterios de referencia para los embalses, y ustedes los tienen aquí. Ya eso fue aceptado por la EPA y se espera que se ponga en función en el próximo listado de aguas impactadas, que ya eso esté en función. Este es para embalses. Y obviamente para el ejido, ya ustedes lo vieron, aunque puede que cambie un poquito, como yo les dije, pero va a estar más o menos ahí, ¿no? Un poquito más alto en el caso de fósforo, va a estar alrededor de 35, quizás 40, y en el caso de nitrógeno, pues va a estar más o menos ahí, similar a este. Un análisis preliminar sugiere que cerca del 75% de las estaciones monitoreadas no cumplen con los criterios que nosotros establecemos si vamos a establecer criterios de referencia. En el caso de nitrógeno, cerca del 90% de las estaciones de monitoreo no cumplen con esos estándares, criterios de referencia, si lo establecemos como nosotros lo vamos a recomendar. Yo he puesto esto en rojo porque de esas estaciones de monitoreo históricas, esas estaciones fueron ubicadas para detectar fuentes de contaminación. Entonces, esas 50 estaciones están ubicadas generalmente o debajo de una planta de tratamiento o debajo de algo que en su momento se pensó que podía ser una fuente de contaminación. Así que no necesariamente ese punto es un indicativo de la condición de todo el río, pero es un buen indicador. Esto es de las estaciones históricas. Ahora, como ustedes vieron, estas estaciones son solamente alrededor de 50 y yo presenté más de 150 estaciones de monitoreo. O sea que la información que se presentó aquí es bastante real de cómo están nuestros ríos y no se limita específicamente a estaciones que están debajo de una fuente de contaminación potencial. Si nosotros basamos un criterio de impacto, no bajo el formato que establece de la EPA, donde se establecen unos criterios de referencia y todo lo que esté por encima de ese criterio de referencia es impactado, sino que usamos un índice biológico por el crecimiento del periphyton, entonces estos estimados bajan un poco. Alrededor del 50% de las estaciones de monitoreo estarían impactadas por fósforo y 60% por nitrógeno total. Yo creo que esto es más real. Yo creo que este es más real. Claro, el protocolo que establece la EPA es este. Esto es lo que establece la EPA. Eventualmente yo creo que nosotros vamos a tener que establecer algo así. Actualmente, como nosotros estamos desarrollados, la sociedad no está en Puerto Rico, hace bien difícil, un reto enorme el poder atender lo que representa restaurar la condición de nuestras aguas. Ha habido muy poca planificación en Puerto Rico. El despojamiento es increíble. Y todo eso tiene un efecto en la calidad de nuestras aguas. Y atender eso es un reto enorme. El tú reducir la contaminación de prácticas de áreas que están despajamadas, con todo lo que presenta el manejo de basura, las prácticas de que la gente hace en sus casas, eso es un reto enorme. Y nosotros tenemos el trabajo a frente de nosotros bien significativo, que va a ser bien difícil. Y tal vez lo que nosotros estamos recomendando es que se haga por etapas, que primero se identifiquen y los recursos naturales yo creo que van en esa dirección. Y espero que la Junta vaya en esa dirección, de establecer los ríos escénicos y los cogedores escénicos, y enseñar a la gente cómo se debe ver un río, porque la gente piensa muchas veces que el río es de una manera, y no, el río, hay que enseñarle cómo se ve un buen río para que la gente sepa identificar lo que es eso, ¿no? Yo creo que esas técnicas van a ser más efectivas que implantar medidas regulatorias inmediatamente y empezar a cerrar fábricas y diferentes tipos de cosas, porque eso va a ser un poco más difícil, ¿no? O sea que necesitamos una estrategia multisectorial que envuelva a la comunidad. Pero la evidencia científica, que es lo que nosotros hace 12 años decidimos que queríamos aportar, que iba a ser nuestro legado, que iba a ser nuestra contribución, eso está o nos queda bien poquito tiempo para culminarlo. O sea que yo considero que de nuestra parte ya nosotros hemos hecho el trabajo. Ahora le toca a la sociedad coger esa información y, como yo dije al principio, basado en esos datos, basada en esa información, la sociedad tiene que tomar unas determinaciones. O queremos quedarnos así, y si la sociedad determina que eso es lo que se quiere quedar, bueno, pues eso es lo que se quiera quedar, ¿no? O queremos movernos entonces en esta dirección, donde nosotros podamos disfrutar de unos ríos más limpios que promuevan la recreación, pero que nos suministren agua de calidad. Y para finalizar, lo voy a dejar con una imagen nunca antes vista. Lo hice por Mildred. Mildred, esto es para ti. Para refutar lo que Mildred dice, que yo soy incapaz de divertirme. No. Yo me divierto, Mildred. Lo que pasa es que nunca me divierto en tu presencia, pero estoy ahí divirtiendo. ¿Está bien? Gracias, eso es todo. Eso es todo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Queremos darle las gracias al Dr. Gustavo Martínez por su presentación y también recordarles que la próxima conferencia del Coloquio Agroambiental será ofrecida por el Dr. Carlos Ortiz y se titula Preservación y uso de recursos genéticos, enfoque tradicional y nuevas tendencias. Gracias. Y recuerden que Infocast EA se encuentra disponible en la dirección electrónica www.infocast.ea.uprm.edu, y que si están interesados en participar en él, se pueden comunicar conmigo, Luis Méndez, al 787-767-9705, extensión 252 o 2055, o me pueden escribir el correo electrónico luis.mendez4@upr.edu. Bueno, y ahora los dejo y nos vemos en el próximo episodio de Infocast EEA. Gracias.